Nosotros hace ya bastante cantidad de tiempo que estamos recibiendo alertas de perros descompuestos y bueno, ya data más o menos de 3 meses, 4 esto. Estos últimos días fue lo que colmó el vaso. Nosotros ya, Gustavo Cuche ya ha hecho denuncias en la fiscalía y en la policía. Hemos tratado de retener pruebas, las cuales como no la piden la fiscalía, no, nosotros nos tenemos que deshacer de esas pruebas porque no podemos guardar el cuerpo de un perro por mucho tiempo. Eso no se puede poner en un freezer, por ejemplo, porque claro, no sirve. Y bueno, esto sigue, pero no solamente perros, perros, gatos, pájaros. Lo último que levantamos fue un perrito acá en la UCES, en calle Belgrano, que él salió de su casa, que vive en Independencia, y sobre la misma vereda de donde vive el perro había 4 zorzales muertos, o 3, y el perrito llegó a la UCES y ahí quedó. Como nadie pide de la fiscalía que nosotros presentemos esas pruebas, es un tema nuevo también para nosotros, con los casos de ayer y de antes de ayer. Ya estamos preparándonos más, ¿no es cierto?, para esta lucha, porque evidentemente es una lucha porque se da en 2 barrios principales. En el 12 de octubre, toda esa zona del hospital que viene hasta acá, hasta Basavilbaso, y últimamente hubo unos casos acá en Independencia y Belgrano. Ahí también hay otra persona que la tenemos que ir a visitar, que a ella también le envenenaron la perra y la pudo salvar. Vos imaginate si encuentra el perro y lo hace UPA, lo lleva, o le toca la boca, no hay antídoto por lo que se ve, porque los que nosotros hemos podido llevar al veterinario, no se han salvado tampoco, los hemos podido acompañar con medicación para que no sufran, pero no se ha podido hacer más nada, así que es bastante terrible. Ayer me avisan de Estancia La Primavera de que había otra tanda de perros, que bueno, son las fotos que andan dando vuelta, que ya habían publicado fotos. Bueno, entonces yo fui con otra compañera y rompí bolsas para que se vieran bien los perros, porque si no se veía parte de la pata o parte del lomo y no, para que el dueño, bueno, y aparentemente aparece un señor que está reconociendo a uno de sus perros. Hay un canichito con ropa, ese es el más fresquito, que le falta un ojo y está abierto así en la piernita, que no sé si ha sido un accidente o no. Todo el mundo, sé que no van a enterrar los animales, pero no todo el mundo va y los tira en un mismo lugar, entonces eso es lo que, el alerta. Y el alerta por los envenenamientos, porque se han encontrado en la vereda de Luna de Caramelo, que es una guardería, que puede pasar cualquier desgracia con los nenes, que pisen y que después el calzado se lo lleven a la boca. Es terrible porque el perro no es algo que come, el perro es algo que lo está olfateando. Nosotros lo que le estamos indicando ahora a las personas es que no dejen sus mascotas en la calle y que al que le pasa, le pasó o sabe algo, que hagan la denuncia. ¿La quieren hacer anónima? Que la hagan anónima a través nuestro, porque acá hay alguien que se está tomando un trabajo muy importante que puede llegar a terminar en algo grave, y queremos evitar eso. Yo tengo una denuncia de una de las dueñas. Después no sé si habrá gente que no conocemos, y que por eso invitamos a todo el que haya hecho una denuncia. Otra cosa es que desaparecieron todos los comunitarios, todos los perros que andaban con la policía local, no hay ninguno. Hay otros ahora, pero son todos nuevos. Los viejitos de antes, viejitos por el tiempo que andaban, no los vemos. Nosotros la única explicación que tenemos es que hay un enfermo o un loco que esto no lo hace desde ahora, porque todos los años en estas épocas pasa lo mismo. Lo que pasa que bueno, ahora estamos nosotros como asociación que estamos haciendo un poquito más de hincapié, y a nosotros nos llegan todas las quejas. A lo mejor las quejas que deberían ir al municipio o a la comisaría nos llegan a nosotros, y hay problemática que nosotros no la podemos solucionar. Podemos acompañar, como a un señor que acompañé hoy para hacer otra denuncia, porque hay un ternero envenenado y los perros de él fueron a comer, que lo han envenenado deliberadamente, que eso, bueno, eso es otra cosa aparte, porque no se sabe si es abigeato, pero bueno, los perros de él también están muertos. O sea que están pasando demasiadas cosas en una misma ciudad. Es algo acá en el casco del centro, y ya te digo, todo zona hospital, 12 de octubre, toda esa lonja de ahí es la más afectada. Para nosotros, los que respetamos la vida de los animales, es tremendo. Si comienza con un animal, tranquilamente lo hace con una persona. Porque el que lastima de esa manera, porque el que hace eso sabe lo que está haciendo, no es ningún tonto. Y hay horarios, él tiene horarios para eso. ¿Se han detectado que se dan ciertos horarios en especial? Y tiene horarios, claro, vos encontrás los animales o a la mañana, porque ya los envenenó a la noche, y el que lo ve a la noche no sabe a dónde ir porque no hay una veterinaria de guardia, o después de comer, que está cerrado, porque muchos de los casos que nos han tocado son después de comer, que también está todo cerrado. Llamas a veterinario y ¿qué veterinario hay? No hay veterinario. Claro. Entonces son, no es alguien que lo hace al azar, no es alguien que no sabe, es alguien que está sabiendo algo de lo que está haciendo, lo está haciendo con un poquito de inteligencia. Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos es atraparlo, poner cámaras, dar avisos, si vemos a alguien tirando líquidos, polvos, o poniéndole comida a los perros, fijarnos qué tipo de comida les pone. Hay un montón de gente que alimenta a los callejeros, pobrecito, o a los abandonados. La palabra que yo uso no es callejeros, son abandonados, porque ellos no eligen ser callejeros. Pero bueno, esto hace efecto ahí al instante, y no es necesario darles comida, porque en muchos de los casos pasaron caminando por X vereda y ya de ahí ya empezaron a descomponerse. O sea que es algo que no sabemos bien todavía de qué veneno estamos hablando. Así que bueno, ahora con las denuncias y todo el movimiento que se está haciendo, porque hasta ahora nadie nos había dado demasiada importancia, eran rezongos en el Face o nada más, nunca se tomó tanto estado público como va a tomar ahora, que bueno, ahora vamos a tener que ir a fondo a revisar las cámaras, un montón de cosas, porque alguien fue en esa camioneta a tirar perros, por ejemplo, a la estancia allá de la Primavera, a ese camino, que es un camino intransitable, que hay perros, pedazos de autos. Eso se ha convertido en un lugar que la verdad me dio terror ayer cuando fui. Justamente en esa zona, en ese camino, la estancia de la Primavera, es donde se han descubierto los últimos animalitos fallecidos. Esos son los que descubrí ayer, Sí, esos son los de ayer. No los descubrí yo ayer. Yo ayer fui, rompí bolsas y saqué las fotos más claras para que si alguien los reconoce, porque por ahí también cabe la duda de que vengan de otro lugar a tirar perros. Claro. Porque eso es una costumbre de todos los lugares. Levantan perro acá, te los tiran en otro pueblo y el de allá viene y te tira acá. Porque acá aparecen perros que vos decís, ¿de dónde son? ¿Cómo los dueños van a abandonar tanta cantidad de perros? Y algunos de raza. Así que bueno, hay que estar atentos. El consejo es que estemos todos unidos. Ustedes, nosotros, el diario, la tele, la comunidad entera. Y hay que estar atentos en serio, porque va a pasar algo grave. Porque cuando un nene en un descuido toque algo de eso, no me gustaría a mí tener que lamentar una pérdida de un humano, ¿no? Me duelen enormemente lo de los animales, pero si pasara algo con algún humano inocente, me sentiría terrible, porque nadie está haciendo nada. Claro. Solo hablamos, y bueno, hay que ir a los bifes, como se dice en criollo. Hay que revisar las cámaras y bueno, hay que patrullar. La policía tendrá que poner un poquito más de atención, porque alguien sabe algo, alguien lo ve. No es el asesino perfecto, no existe el asesino perfecto. Entonces alguien tiene que empezar a decir si sabe algo. Pero bueno, es difícil decir sin tener las pruebas, ¿no es cierto? Uno se cuando dice algo es porque tiene para responder. Mirta, ya agradeciéndote por el tiempo, recién nos contabas un poquito, ¿cuáles serán los pasos a seguir? ¿Cuáles serán los pasos a seguir en relación a esta situación? Y los pasos a seguir ahora nosotros, bueno, seguir con las denuncias de cada caso y esperar que la fiscalía nos cite, y bueno, pedirle a los vecinos que el que tenga cámara que las revise, y el que tenga alguna información, algún dato, o los que sepan algo, que por favor no tengan miedo. Si quieren que sean información anónima, bueno, que la hagan llegar anónima. Nosotros vamos a tener respeto hasta en eso, porque bien, la verdad que estamos bastante aprendiendo en el tema, porque nunca me tocó tanto y tan seguido. Porque años atrás, si vos te ponés a investigar, siempre se han matado perros, pero no como ahora. No como ahora, y algunos incluso hasta dentro de la casa han sido envenenados. Entonces, vamos a ver cómo seguimos, porque nos tenemos que organizar para seguir, porque no es tan fácil, porque uno no está preparado para esto. No es una tarea sencilla. No, no es una tarea sencilla. Y dice, y hay que seguir y hay que hacer guardia. ¿Y a dónde seguís? ¿Y a quién haces guardia? Bueno, si es en el barrio ese, bueno, alguien se tiene que poner a fijar, los que viven cerca, los vecinos, principalmente los vecinos. Los vecinos del 12 de octubre tendrían que estar alerta todos. Todos. Bien. Porque la persona esa anda en esa zona, se mueve por esa zona.